Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 41. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Machu, arroba Hueón Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Terrible, bacán. No, palpico. Esa palpico, weá. Creo que entre esta semana... ¿Rengo todavía sigue en cuarentena? ¿Ah? ¿Rengo todavía sigue en cuarentena? Sí. Acuérdate que según el contacto interno dijo que estábamos hasta el 18 de marzo. Ah, ya estamos, todavía nos queda... Todavía nos queda para saber si es verdad o no el contacto ese. Ah, ya, me había olvidado esa parte. Bueno, Santiago retrocedió toda la comuna, no, toda la comuna metropolitana, toda la región metropolitana, este sábado retrocede a fase 2. Es que no sé por qué se demoraron tanto. Bueno, estamos peor que en el peor mes, y eso que quiero. Sí, que, ¿sabes que de verdad yo pensé que al igual que los europeos íbamos a pasar un verano a la raja? No, pasamos encerrados, weón, y ahora se viene el invierno y va a ser peor la weón. Puta, yo tengo esperanzas en que la vacuna va a ayudar. Porque recién va cuánto porcentaje, 5% de que ya tenga la segunda dosis. Ah, ¿y la primera? ¿Van a dar todo igual de la primera? Van 4 millones de vacunados, dijeron la otra. O sea, no, igual, ¿verdad? Sí, 4 ya es como un 25%. Bueno, no sé. Lo importante. Pero la weá es que es la segunda dosis. Sí, y lo otro importante es que la gente no se relaje. La gente no se relaje. No porque te ponen la vacuna, es como chipelina la weá. Sí, pero por lo menos que con esto ya se van a empezar a descongestionar las camas críticas y toda esa weá. Sí, no, sí, eso está claro. A mí lo que me asusta es que la gente, como que siento que se relaja mucho. La gente ya está relajada, acá en Rengo estamos fase 1 y ni parece fase 1 la weá. Puta, yo todo paso el día casi en mi vega estoy recibiendo gente y que no debería estar, que va así como por wear, dice, ah, no, es que estaba pasando por aquí y quería saber si habían llegado los lentes. Y uno les pregunta si necesita el papel para el permiso y dicen, no, si total nos están controlando. Sí, eso es típico. Pero usted lo dice, señora, como ese descaro. Con ese descaro, señora, le voy a dar su... Es que también son gente vieja, bo. Es gente que tú le pedías celular y saca una weá de estas con tapita que sí, no, que de esos celulares Sony Ericsson. Y ya, sí. Y tiene el teléfono anotado atrás porque no se lo sabe de memoria. ¿Por qué weá va a saber esa vieja de poder sacar un permiso? Sí, bueno, en todo caso. ¿Y WhatsApp nada? ¿Ah? ¿Y WhatsApp nada? No, nada de esa weá. ¿Qué es esa weá? Sí. Oye, ya. Bueno, así está la cosa acá. Así está la cosa, bueno, en nuestro herbello país. Nada que hacer. Espera que la weá mejore para salir, para ver si el 2022 podemos salir de esta weá. Para ir a ver weá al cine. Para ir a comer, sí, afuera. Oye, ¿sabes qué? Esa es la weá que me ha hecho de menos, en serio. Pero que nos veamos, weón. Sí. Qué mal. Bueno, no, las veces que no hemos visto han sido cuando me habéis traído juegos de mesa. Sí, eso es como weá rápida. Y son como para siempre, estamos como un rato ahí. Nos juntemos a jugar, grabemos esos grandes podcasts sobre música que no podemos subir a Spotify. Y es más fácil grabar en la casa. Así voy a tener que verme obligado a invertir en micrófono para el podcast. Para grabar en la casa. No desde internet como lo hacemos ahora. Ya, vamos entonces con este capítulo, que es la continuación del capítulo anterior, en que vamos a seguir comentando las cositas que nos quedaron pendientes del mes de enero y marzo. Sí. Dale, te cedo a ti el comienzo. Ah, ya, yo parto. Voy a hablar al tiro de una película que no me gustó. Bueno, ¿sabes qué? No es que no me gustó porque fuera tan mala, sino que no me gustó porque no es buena. No sé si doy a entender la wea. Pero es La Mujer Maravilla 1984. Puta, es que tenéis que partido por ahí, weón. No, parto decir eso, diciendo por qué encuentro que... Es que de verdad, encuentro que no es tan mala. En el sentido que es una película de cómic. La weá, la encuentro súper de cómic antiguo, así como muy... Weas que pasan durante la película y weas que van pasando y que son como media ridículas. pero se siente desactualizada en ese sentido, como que uno ya va, está exigiendo un poquito más estas películas. Encuentro es pésima. Como que si esta película hubiera salido muchos años atrás, habría sido mucho mejor. Ah, sí, sí, yo creo que se hubiese sentido. Se hubiese sentido como, ah, ya, piola. Sí. Pero ahora es una real lata. Toda hora y media para toda esa weá. Sí, toda hora y media. Es que la otra weá que me pasó con esta es que pasan weas que no tienen importancia. Es que hay toda una subtrama de esta película que vale gallampa. Por eso es una película. La resolución es horrible. La resolución es horrible. Puta, es que sé que no encuentro tan malo el final. Eso me pasa. Me pasa que no lo encuentro malo en el sentido de que es un final de cómic. Pero es demasiado. Es un final de cómic bonito. Ya, así, pero bueno, en el sentido de espera, que. Sin spoilear. Te puedo decir, es demasiado positivo. Wey. Por eso voy. Es un final de los 80. Y esa weá, no, es que no puede una película actual ser así. Es que yo lo único que podría decir es que los guionistas de esa película eran cabros chicos. Yo siento que no. Que los guionistas de esta película son de los 80. Puede ser. Yo creo que el gran problema de este guión, a diferencia del anterior, es que no está metido el gran Zack Snyder. Ese weón me cae mal a mí. Encuentro que es pura chaya. No creía, señor. Vea la película de zombies, su primera película. Películas. Puta, pero películas. Es que no vaya a poder. Es lo mismo que si yo dijera, ve la Memento, la terrible buena, y no, po. No podéis definir a un director por su primera película, ¿no? Ahí tenés Tim Burton. No, pero Nolan, o sea, Nolan lo odiamos. Entre comillas. Ya, y odiamos, Tim Burton, ahí tenía otro. Tim Burton tiene una hueá malita. Sí, pero es que está mala todo. Es que Tim Burton, todas las hueás últimas han sido penca. Sí, Tim Burton, sí. Yo, por ejemplo, en ese sentido creo que ¿cuánto se llama? Nolan no tiene hueás tan pencas como Tim Burton. Tiene más hueás. Tim Burton ha tenido guatazos feísimos. Sí, Tim Burton sí, guatazos feísimos. Nolan yo lo dejaría que tiene más altos que bajos. Que no nos agradan sus formas de. Bueno, tienen para mí un bajo, pero por ejemplo, los Batman en general, sí. A pesar de que no me gusta el Rising, hay gente a la que le gusta la última. Sí, hay gente que le gusta por ejemplo, más que la segunda. Pero por ejemplo, la primera también, Following, la primera de Nolan, también me gusta caleta. Me gusta Interestelar. No, yo siento, tiene toda una explicación muy hueona. Pero la película a mí en general me gusta caleta, sobre todo me gusta el efecto, me gusta la ciencia ficción, me gusta toda la parte de los planetas y puta, ese planeta de agua, como unos buenos amigos me putean porque me gusta esa wea en general, que eso me encanta, pero me gusta la música, me gusta también mucho de Interstellar. Ya, yeah, pero la wea que estamos hablando ejemplo, no es de Interstellar, sino que estamos hablando de la mujer maravilla. Bueno, que había leído a unas personas que alegaban por eso, que habían, como había salido este weón de los guiones y le habían dejado casi a la Jenkins, a la Patty Jenkins, sí ahí le habían dejado gran parte de ser el guion, creo que lo hace con otra persona más. No, y puta, pero una amiga le fue gustó, arriesgado, le gustó porque lo pasó bien con esta película. Acércate al micrófono, weón. Ya que a una amiga le gustó esta película. Le gustó harto. Oh, hecho. Buena. ¿Y le gustó más que la primera? Sí. La encontró más entretenida, más. Que había más weas que pasaban y que era como más dinámica de ver. Y yo en ese sentido encuentro que es verdad. Que la 1 abusaba mucho de la cámara lenta. La primera tampoco destaca. No destaca, pero la 1 me gustó más que la 2. Ah, sí. Sí. La 1 tiene escenas que son muy ingeniosas para mostrarte cómo es lo bacán de la Mujer Maravilla. Y la relación entre la Mujer Maravilla y el weón en la 1 es mucho más entretenida que esta. Es que yo siento que acá que gran parte de la historia está muy forzada. Sí. Bueno, recién la historia parte como a los 40 minutos aquí. Parte con toda esta historia weona del. Pero para mí los primeros 5 o 10 minutos, que es la parte cuando ella está chica, la encuentro entretenidísima. Sí. Me entretuvo de caleta. Me gustó mucho eso de los juegos, me gustó mucho eso, todo lo que pasa y por qué no ganó, por qué no la dejaron ganar y todo ese tema. Me encantó. Después viene la historia en que nos muestran esta cuestión que cumple los deseos. Pero antes de eso está la escena de lo del mall. Ah, bueno, la escena del mall es otra weá como tan rara. Bueno, también se ha legado. Es que esa es la weá que me pasa con la Wonder Woman, la película. Siento que está llena de weá. Incluso una película de los 80 que no se siente que está en los 80. Eso fue también lo otro. Faltó su música más ochentera, más ambiente de ochentas. De sensación de que estáis viendo una película de época. También puedo reconocer que quizá iba con demasiada expectativa a la 2. Sí. Puede ser que iba con demasiada expectativa y eso también me bajó la película, pero de verdad yo creo que le puse como una estrella, porque de verdad que la encontré como que perdí 2 horas y media de mi vida. Esperaba algo, por lo menos algo más decente. Po. Le pusiste 2 estrellas, igual que yo. ¿Le puse 2 estrellas? Sí. Puta la weá. Yo también le puse 2. Me vendí en el último. Pero sí, yo siento que es malísima. No sé si es la weá, es malísima y tiene weas como que son. Que tiene weas que. No quiero spoiler, pero esa es la weá, no quiero spoiler, pero es una weá que no encuentro como que. No. Nunca cuajaron bien en la historia. Mira, yo siento que toda la trama secundaria de la chiquilla del museo está de más. ¿Y que sabéis qué? Y lo peor es que encuentro que la chiquilla del museo es un personaje interesante. Sí, man. Pero lo dejaron así peor, como man, muy de lado y como que lo tiraron para darte ciertos puntos de lo que es el ser héroe, por decirlo de una manera. Como que toda esa subtrama la encontré como de más dentro de esta película. La evolución de esos personajes fue toda callampa. Sí. La evolución de ese personaje, la evolución del Pascal, callampa también. Bueno, esa weá me dio risa que el Pedrito Pascal aquí es como muy el Ace Ventura, el todopoderoso. Sí, pero sé que es como esa idea. Pero hay caleta de gente que le molestó eso, que aguantaba como que estaba muy como sobreactuado. No, ay, como que no sentí eso. Que era el personaje que al weón le pidieron hacer. Sí. Y lo estaba haciendo y lo estaba cumpliendo. Y lo pasó bien haciendo, dice nota. Pero a lo que voy yo es que el poder, por decirlo, de todopoderoso del Jim Carrey, como que queda mal la caja que lo que queda acá, que debía haber quedado aquí. Sí, pues sí, en todo caso, aquí debería haber quedado. Eso me daba mucha risa pensar en esa wea siempre, mientras veía la película. No, fue un fiasco. Porque yo de verdad que esperaba algo entretenido todo. Y en parte supe, como digo, esos 10 minutos, esos 10, 7 minutos son muy buenos. Y dije, ya, esta weá se viene. Y después de eso, baja a un bajón. Un bajón que no creo que no se recupera. No pude superarlo nunca. Porque cada vez sentía que las peleas eran lentas, que no eran entretenidas, es que no sé, nunca me gustó, no me gustó nada en el fondo, si es la wea. Y hay otra wea que me saca mucho de la onda en estas películas, que son cuando los tiempos no coinciden. Me caga siempre la onda, por ejemplo, que estos gallos como que ya tenemos que viajar a África, o sea, no, al Medio Oriente. Ah, ya. Ya, y justo pasa una noche y ya están allá. Y después, tenemos que volver a Estados Unidos. Y en un media tarde están de vuelta esas weas. Son sí, muy esa raras. Wea fue, esa wea sí, se me acuerda mucho de la onda con esa wea. ¿Ah? ¿Sabes qué otra wea me carga? Ya. Esas weas como que son. Estos son los fuegos artificiales. Weón, ese weón tuvo una guerra. Ese weón tuvo una esa guerra, wea sí. Me sacó. Me hizo sacar el celular para googlear si es que en Estados Unidos ocupaban fuego artificial en esa época. Pero weón, tú en una guerra, eran unos fuegos artificiales, ¿cómo te vas a asustar con esa weá? Si no soy ni un perro. Weón, no solo eso, porque yo estaba seguro en ese momento cuando dijo esa weá, que yo he visto películas de ambientadas en la guerra mundial, que hay shows así como animando a las tropas y que usan fuegos artificiales. Hay de la lucha libre. Ah, no, esos son ahora. Sí, o sea, pero eso, por eso, en ese momento como que también me sacó de la onda, por eso hubo muchos momentos que me sacaban, son más antiguos me sacaban que de la ilusión de la película, de la zona. Sí. Así no, que si una película me saca de la zona de su película es porque no está cumpliendo bien el efecto. No, malísima la wea. Sí, pero dos estrellitas nomás yo le puse. Pues estaba contento, yo estuve, la descargué contento. Que me perdone HBO, pero la descargué contento. Y no, si es que esas dos, si es que son dos. Yo creo que funcionaría si fuera una hora 50. No, no creo. Pero por lo menos me la corta más. Y no putearía por el tiempo perdido. Pero dos horas y media. Para mostrarme esa weá. O sea, eso fue todo lo que pudiste dar en el guión. ¿Y cómo alguien no iba a leer ese guión antes? O ver esa película y haber dicho, ¿sabes que hagamos unos recortes por acá, otros recortes por acá? Y dos horas y media. Sí, esa es la... ya, pero ya, estamos extendiéndonos mucho en esta cuestión. Sí, ya, voy yo ahora. Dale. Oye, yo hace poco, un fan, como lo he dicho muchas veces, en contadas ocasiones, de una serie, un manga que se llama Gantz. Muy hace poco me salió en Netflix que la película Gantz Zero, según yo, eso es lo de Ebro, Gantz O, le iban a sacar el 23 de enero. Así que dije, puta, tengo que ver esta película. Porque encima me di cuenta que tenía buena nota en Letterboxd. Así que dije, ya la voy a ver porque es una de las pocas cosas que me falta ver de Gantz. Primero me di cuenta que no era Gantz Zero, sino que era Gantz O por saca. Pero primera cachetada fue como, oh, qué como tan weón. Pues si hay una saga, dos sacas en el mismo manga y nunca se me ocurrió. Me sorprendió harto que en esta historia, bueno, tocan lo que es la saga de Osaka en el manga, pero tocan con algunos conceptos cambiados. Sí. Y a mí me. Eso, sí, porque cuando parte. Esto al principio, así que si alguien no la ha visto, da lo mismo, porque incluso hay varias cosas que, entre comillas, podría no entender porque estamos aquí ya avanzados, yo creo, más de la mitad del manga. Pero. En esta película. La parte de Osaka sale que está peleando Kurono al principio y que lo asesina, cosa que en Osaka nunca participa Kurono aparece al final de la saga de Osaka. Sí. No voy a explicar por qué aparece al final, pero aparece al final de la saga de Osaka, no lo asesina. Entonces aparte como que dije, ya interesante, como que la cambiaron, pero después parte toda la historia con el, se olvidó el nombre, Kato. ¿Cuál? Kato. Sí, con Kato, y ahí ya como que la historia siguió todo lo que conocemos normalmente de Osaka, que llegan, que esta vez ya no son trasladados a Tokio, sino que son trasladados a Osaka, porque el enemigo que tienen que enfrentar en Osaka es más poderoso. Bueno, en Gantz, un poco haciendo el resumen súper rapidito, tenemos a una pieza en Japón, o en Tokio, y en distintas ciudades, porque Gantz está funcionando en distintas ciudades. La gente que muere aparece en esta pieza, donde Gantz les dice que tienen que matar a un extraterrestre. Si matan a ese extraterrestre van a ganar puntos. Que cumpla los 100 puntos primero. El primero es salir de Gantz. El segundo, elegir una super arma. Y el tercero es revivir a alguien de Gantz que haya muerto. Son las tres opciones que tenéis cuando cumplen los 100 puntos. Entonces, y luego de eso te teletransportan de la pieza al lugar donde tienes que luchar. En este caso son teletransportados a Osaka, porque el enemigo en Osaka era un enemigo muy poderoso, y es un enemigo muy poderoso. Respecto a la película, es una película de animación, pero en CGI está muy bien hecha la película. Me impresionó, una película del 2016, está muy muy muy bien hecha. Me entretuvo, me gustó la acción, me gustó las peleas, los personajes, la parte dramática que tiene también la película. Sentí la esencia de Gantz en la película. Y eso me agrada mucho, porque de verdad que para mí es un manga que me marcó mucho. Un anime que también lo encuentro bueno, salvo el final, porque todavía salía el manga en Japón. Entonces normalmente siempre los finales de la serie de anime, de mangas no terminados, son muy malos. Y eso, no, puta, si es que todavía en algún momento vuelve a Netflix o está por ahí, véanla, porque de verdad esos personajes son bonitos. En el sentido que los trajes son muy futuristas, las armas y también los vehículos que ocupan, que tienen una moto, son demasiado futuristas. Bueno, aparece un mecha que es la raja. ¿Te acuerdas del mecha? Sí, sí, sí, lo vi. No, aparece un mecha que es espectacular. Así que no te. Nada que decir. De verdad, me gustó caleta. Lo que sí, igual quedo con la duda un poco de lo que partí diciendo al principio, de Kurono. Sí, no, Kurono, no, eso está modificado. Kurono, sí. Porque eso es la duda que tengo, porque leo también que está, supone que está basado en el manga original. Yo no me acuerdo de esa parte en el manga. Lo que quiere decir es que creo que eso lo cortaron del arco anterior. pero es que en el arco anterior moría de otra manera. Es que por eso... Sí, no tenía razón. No, no, pero sí, sí, en el arco anterior no, pues muere de otra manera, lo matan sí. otros personajes, ¿cachai? Sí. No muere en Osaka. Entonces, por eso me parece extraño. Creo que la hicieron un poco para pa introducir y que apareciera Kuroro nomás al sí. principio. Así que eso, vean Gan, o sea, si... Ya no están. O sea, si no han visto nada de Gan, sí, un gran acercamiento sería Gan Osaka. No, yo encuentro que hay que partir con la otra Gan. Para entender que puede. Soy una persona que no ha visto anime, no ve nada. Puta, Gan este, es un CGI, no tiene ese estilo anime, que te puede decir, puta, es de pendejo. Tiene más el CGI y aparte la historia, funciona como una historia autoconclusiva y siento que también igual te puede picar el bichito para querer ver más cosas de Gan. Sí, sí, eso sí. Así que eso, ahí dejo Gantz. Es O, oh, no sé, O. Ya, yo dale. Voy a seguir también con weas de otakus. ¿Estamos otaku, weón? No, sí, esta wea es muy otaku. No, pero esto es otakus Hollywood encenizados, no sé cómo decirlo, que es Alita Battle Angel del 2019. Otaku, el mismo olor. Pero es que es de... Es como ya esta weá que intentaron empezar a hacer franquicia a los gringos de animes famosos. Que sacaron Alita, sacaron esta cuestión de Stand Alone. ¿Cómo se llama esta weá? Ghost in the Shell. Akira todavía está en proceso de esa weá. ¿Viste Ghost in the Shell? Se... ¿Ah? ¿Viste Ghost in the Shell? La fui a ver al cine. Ya, dejaste sí. ahí nomás. Mala la weá. Dale, por eso, dale nomás. Sí, no, sí, dale. Dale. Oh, es bonita de ver esa película. Pero ahí nomás. No, pero a diferencia de Ghost in the Shell, Alita Battle Angel ya le entrete. Ghost in the Shell está hecha con amor. Fome. Sí, Ghost in the Shell yo la encontré fome, la adaptación sí. gringa. La Alita, en cambio, la encontré entretenida de ver. Eso tiene. Quizás no es. ¿Ah? Yo, así, dame un segundo. En Ghost in the Shell, el tema es que ¿en qué se dedicaron más? En la estética y no en la historia. En cambio, en Alita, yo siento que hay una mezcla de ambos que funciona bien y que le da estabilidad a la historia. No es la mejor del mundo, pero es entretenida. Sí. En cambio, Ghost in the Shell es bonita de ver, pero la historia, si tú, no me acuerdo ni siquiera de qué se trata. Creo que me acuerdo más de la historia del anime que de la historia de. De la película, que es lo mismo casi, pero tiene algunas variaciones. Sí, sí, no, sí siento lo mismo. Pero en Alita también está la cuestión de que, puta, los personajes tienen carisma, po, que le falta a la otra película. Sí, no, de verdad no me acuerdo nada de Ghost in the Shell, de la película, de algún personaje que me haya caído bien, que me haya caído mal en la otra. No es recuerdo. Que en el anime tampoco tiene mucho carisma. ¿Ah? En el anime tampoco tienes carisma. Pero es que en el anime está ese el Paco, que igual era como que tenía su cariñito por la otra, como que se sentía como el papá, por decirlo, como el responsable. Pero aquí nada. No, la gringa, como que se sentía que era el Paco amigo. No, pero Alita es una wea de que tú vas sintiendo el crecimiento de la cabra chica y como que sentís como el... crecimiento no solo de fuerza, sino también como de niña a adolescente, como de que va descubriendo su libertad, y esa weá lo encontraba entretenido de la película como la hicieron. Así que por eso yo encontré que entrete ver las acciones, es muy entretenida de ir viendo cómo va avanzando etapas, por decirlo, como al estilo Mario Bros. Y sabes que yo no me acordaba mucho del anime, así es que como que igual la historia, habían cosas que cuando llegaba al punto decía, oh, verdad que pasa esta wea. O sea, más que el anime, el OVA. Es que yo no vi eso, el OVA, pero es que yo no me leí el manga y estuve cachando y son caletas de tomo. Es que lo que pasa es que el manga está dividido en... Ya empezó el otro fase, sí. Está dividido como en tres fases actualmente. La primera fase, que es la Battle Angel Alita. Sí. Si no me equivoco, ya sea los palgues me corrige, tampoco soy un experto. La primera parte son 9 tomos. Después viene The Last Battle, algo así se llama, donde nos cuentan ya en el fondo la historia detrás de quién es Alita. Sí. Porque sí, ella la encuentran en la historia, al principio ella la encuentran en un basurero. Y de ahí la arma el doctor. Entonces, y de ahí ella es muy buena para pelear, es algo que tiene que como que innato. Pero es algo que en la película te hacen entender más o menos de dónde viene Alita. En la película te spoilean caleta, ¿cierto? Yo, que me imagino que también debe pasar en el manga, porque nosotros en el OVA era súper corto, entonces no te ahondaba más allá. Después se supone que ya ahí se da a entender hartas cosas, pero este one sacó como otra tercera parte en la que te explica más el tema de dónde viene Alita. Sí. Exacto. Y ahí donde es el como el arco que está ahora, o ya terminó, no estoy seguro. Eso sí que no terminó ya. Hace poco. Terminó. Ah, ya. Y ese era como el más débil de todos, porque hartos dicen que la segunda parte de Alita es buenísima. También, que también es buena. Porque hay gente que va a decir que no le gusta. Yo estaba viendo una persona que hablaba de por qué era buena esas la tercera. Sí, la segunda. Ah, la segunda, ya. Yeah. La segunda, sí, porque decía que la tercera no era tan buena. Pero que la segunda sí era buena. Y yo, dos cosas que me agradan mucho. Bueno, es un buen inicio, sí, un buen como acercamiento al anime. Porque de verdad que tiene mucha estética de anime. Sí, sí, esa edición me gustó caleta. Que la Alita no fuera la actriz así común y corriente, sino que la hicieron como con cara de anime. Sí, sí, y eso de verdad es mucho riesgo, sobre todo para la industria gringa. Sí. Asumir esa weá fue mucho riesgo. Y lo otro, que el casting está muy bien hecho. O sea, los actores que sobre todo los protagonistas, lo siento que es ver a los personajes del anime. El weón no me cayó muy bien. El pololo, por decirlo. Pero no es tan distinto. Si tú no, lo no, sí, por eso. Como que igual él tenía su onda, pero. Su onda, sí. Pero su. El doctor, su no sé, algo había que no me agradaba mucho. Cómo se veía en pantalla. Pero no, la encontré entretenida y me llamó la atención que, pese a de que no hay como sangre, hubiera harto desmembramiento y violencia brígida. Que no se siente como tal, porque son como que saltan pedazos de robot, pero que tú caché que le cortó el brazo así, weá, de esa onda. Sorprende por el nombre del título, que es Alita. Y es como, vamos a traer a Alita para que la vean mis hijos. Y no, Alita es brígida. No, güey, sí. Piernas volando a cada rato. Pero en el OVA es peor. Sí, no, el OVA es peor. No, sí, me acuerdo. Tengo mis traumas de chico. Sí, gore, desmembramiento, sexo explícito. No, tenía todo ahí. Sí, Alita. Como su típico película, anime del principio de los 90. Sí, pero es que esos son. Son bonitos visualmente. Sí. Son harto gore, pero visualmente son bonitos. Así que esa es mi otra película que vi. Que la tenía pendiente hace mucho tiempo. La tenía en mi disco duro y me estaba ocupando muchos gigas porque la había bajado en calidad súper alta. Y ahí ya le puedo hacer espacio al disco duro que está ahí sufriendo mucho. Así que eso. Así que eso. Ya, continúo yo. Sí, dale. Yo vi otro anime. Bandai Mario, dale. Yo vi otro anime en Netflix, así que lo pueden ver en Netflix, que en inglés se llama aquí voy High Rise Invasion. Yeah. Sí, Invasion. Y en español, que me queda mucho mejor, se llama Invasión en las Alturas. Este anime salió hace muy poco, creo que salió el 25 de febrero o primeros días de marzo, parece. Yeah. Ya no me acuerdo, la vi hace como una o dos semanas. Y, no, pues no puede haber salido, no salió, salió en febrero, sí, el 25 de febrero, porque no la podía, si no hubiese tenido que salir en la de la próxima semana, me lo he visto en marzo. Y ahí aquí la historia, pero está basada en un manga, que ya está concluido. El manga tuvo 21 tomos y está escrito por dos personas. no las voy a nombrar, ¿para qué? Evitemos esa parte. Y la historia nos cuenta de que una chica de un instituto de repente despierta en una azotea de un edificio. Y el tema está en que este mundo donde llegó está plagado de rascacielos. Y no podéis llegar al piso. Están todas las puertas tapadas, no podéis llegar al piso, sino que tenéis que moverte de edificio por edificio, por escalera. Yeah. Y aparte, hay en esta historia aparecen muchas personas enmascaradas. Que normalmente estas personas enmascaradas es como que tienen algún oficio o profesión. Por ejemplo, si te sale un buen que es futbolista, de más probable es que te va a atacar con una pelota. Wea, así. Espérate, esto es una serie de personas, ¿cierto? Sí, porque, ya, sí, ya, es ya el tema. Porque, ahora sí. Porque a medida que va avanzando un poco la historia, te vas dando cuenta que existen las personas que están, que es como la protagonista, que es Yuri, que están, son personas común y corriente, y existen estas personas con máscaras, pero que son humanos, que en alguna parte de la historia, o sea, en algún momento, alguien les colocó la máscara, o ellos mismos se colocaron la máscara. Entonces, tenemos máscaras con carita sonriente, máscaras con carita normal, parece, y máscaras con carita triste. Hasta ahora nos parece que nos encontramos con los puros máscaras sonrientes y los caritas normal, parece. Pero los caritas tristes, ahí todavía creo que esos son como otro nivel, por lo que nos van contando. Y la primera, bueno, eso, toda esa parte, en el primer capítulo, ella llama al hermano y el hermano le contesta porque el hermano también llegó a ese mundo antes que ella. Y ahí él le cuenta todo lo que tiene que hacer, que tiene que tener cuidado con la gente con máscaras, que no se alíe con ninguna persona, porque las personas pueden ser peligrosas. Porque tiene un fin, al final este mundo hay un fin, que es como convertirse en el dios de este mundo. Hay unas personas que están a punto de convertirse en dioses y que tienen como ciertos, como llegan a ese nivel típico del anime, como que tienen algún cierto poder, tienen más control sobre algunas cosas, y la idea es que todas estas personas están luchando por convertirse en el dios de este mundo. La historia es super fanservice. Así, demasiado fanservice. Creo que está un poquito más bajo que High School of the Dead. Pero igual, en ese sentido, si la comparo con High School of the Dead, me gusta más High School of the Dead. Me gusta más. Eso, siempre la he amado, siempre he hablado bien de ella, siempre te he dicho que la había. Sí. Pero hay una wea como que me echa para atrás de ver eso. No, como que el exceso de fanservice me molesta. Sí, es que sí, sí, ahí es muy demasiado el exceso de fanservice. Pero sabes que los personajes como secundarios son muy buenos en esa wea. Sí, es la wea. Me gusta. Hay un personaje en particular de esa High School of the Dead que no. Acá el fanservice es más suave. Pero igual hay su puta mostrar de calzones. Desnudos, que hay puestas, no se muestran pezones, pero hay desnudos. Puta, aquí, y ahí donde uno choca un poco, porque igual pensáis a cachar, ya decís Japón, pero son mina, la mina es una mina del instituto, por ende, una menor de edad. Me vi el anime y todo, pero puta, ya no es como antes, que uno podía ver cualquier weá y listo, ¿cachai? Sino que ahora igual choca con este cambio. No quiero decir, no es generacional, puede ser generacional, con este cambio ya de visión, ya no tan machista. No, me estoy deconstruyendo, weón. Igual vi la serie. No puedo decir que no, igual vi la serie. Igual la serie para mayor de 16 años. Que puta, lo mismo esa weá en Netflix. No creo que sirva de algo que sea muy 16 años. Para mí, la historia la encuentro que entretenida. Y quiero ver la segunda temporada. Lo encuentro que es una historia entretenida, pero que no va a ser esa serie que me van a marcar y me van a... y no las voy a olvidar, ¿cachai? Ese es el tema. Es una serie que es entretenida para ver. Actualmente son 12 capítulos. Me imagino que va a tener una segunda temporada. Bueno, si le va bien va a tener una segunda temporada, si no, no. Pero espero eso, porque no me quiero leer el manga. No me interesaría leerme el manga para entender toda la historia. Hay otros, bueno, aparecen varios personajes, no sé, o sea, eso es lo que me gusta harto, que tienen muchos, aparte de los personajes, digamos, con todos estos mascarados que se van encontrando, hay otros mascarados que son, digamos, que tienen como otras habilidades, hay unos que no hablan, otros que hablan, y también van a aparecer hartos personajes secundarios que también son entretenidos en la historia. Y eso, yo creo que eso igual me agrada, como que no es tan plana, pero igual amo a High School of the Dead. No me la puedo quitar de la mente. Y no porque el fanservice era descarado. Sí. Pero tenía unos personajes que me agradaban mucho. Si esa es la wea. Para mí eso salvaba mucho High School of the Dead. Y por eso quería saber qué iba a pasar con ellos. ¿Tú cachai la historia de High School of the Dead? Que se murió el zombie. Que... No. La historia detrás de que solo tiene 7 tomos. Y el guionista murió. Ah, no cachaba. Y nunca más, como que el hermano iba a seguir la historia, y al final como que todo quedó en stand-by, y como que todo no se siguió la obra y hasta la fecha todavía como que siempre está como que van a sacar, van a continuarla y nunca nada. Por eso hace una temporada atrás dije que a veces era complicado cuando habían dos autores, una persona que hacía el guión y otra persona que hacía el dibujo, porque pasaban estas situaciones que quedaba todo como en tierra de nadie. Porque tampoco es llegar y tomar un manga de otra persona y tampoco lo va a tomar el dibujante, ¿cachai? No es lo mismo, no está la visión del weón que es lo que quería hacer. Así que, bueno, eso era así, yendo a otro tema. Pero como les digo, salió hace muy poco este anime, el Invasión de la Altura, y me llamó la atención porque por el tema del gore, por eso no empecé a ver, porque cuando escuché que iba a salir este anime, empecé a ver el trailer y fue por ese tema. Incluso con el tiempo me gusta harto el opening y sobre todo el ending. El ending me gusta caliente. Así que eso, denle una oportunidad y si están aburridos por Netflix y quieren ver una manga, quieren ver un anime de 12 capítulos, 20 minutos, no te van a ir nada en verla. Yo me demoré como 2 días para verla. Fui y la vi súper rápido. Así que eso. Yo voy a seguir hediondo. Ahí está la cagada en este capítulo, weón. Sí, no, estamos dejando este capítulo pasado a sí. Bien esas. Sí, la raja. No, yo vi la segunda temporada de una que yo veía, que ya hablé, de hecho, estaba buscando cuánto hablé de ella y hablé de ella en septiembre. ¿Ya? El podcast de septiembre, el podcast número 24, parte 2. Ahí hablé de Célula en el Trabajo, Cell at Work. No sé. No recuerdo bien cómo se llama en japonés, así que no me pierdan esa wea. Vi la segunda temporada, que terminó la semana pasada. ¿Ya terminó? Terminó la segunda temporada, sí. Ah, ya, o sea que va a haber más temporada. Me imagino, es que lo que pasa es que esta serie también tuvo otra edición más, que es la Black Edition. ¿El manga o el anime? El anime, también tiene Black Edition, porque es como un spin-off. Porque la normal, la Cell at Work, esa es como ya, el cuerpo humano, cómo va a funcionar y cómo reacciona frente a bacteria y célula, y, o sea, bacteria y virus y así. El Black Edition, que todavía no termina, creo que falta como el último capítulo, no estoy seguro si cuántos faltarán. Ese es... yo creo que el próximo es el último capítulo. Ese es como ya el cuerpo humano que se cuida mal. Ese está basado en un cuerpo humano de un weón que vive estresado, que fuma, que toma. Ya. En cambio, estos otros no, son como cuerpos que se enferman nomás. Y la segunda temporada está mucho más enfocada en lo que es la labor de los leucocitos y del sistema inmune. Comparado con la primera temporada, que la primera temporada está más basado como en la fisiología del cuerpo humano normal, por decirlo de una manera. Igual, obviamente, hablan sobre lo que es el cáncer y lo que es también, por ejemplo, una infección, la fiebre, hablan de esas cosas. O la alergia. Consulta, ¿sí? Siempre este anime, ¿ya? ¿Se basa en el cuerpo de una pura persona? Sí, el cuerpo de una pura persona la temporada que estoy hablando. O sea, al menos son historias en distintos cuerpos. La edición normal, por decirlo. Por eso mantienen las mismas células. Ya, perfecto. Sí, igual es como raro que el cuerpo está un día con fiebre, el otro día está con alergia, el otro día anda con un principio de cáncer. Chucha, es para cagar este pobre cuerpo humano. Pensé que yo era enfermizo. No, el del Black Edition está para la corneta, porque ese weón hasta incluso en una tiene como una gonorrea o una enfermedad de venerea. Así. Igual es que tiene su humor esta weá, porque por eso Black Edition es como la edición de adultos. Porque incluso te habla como de los eritrocitos que tienen que ir al pene para provocar la erección. Y ahí te muestran a todos los weones, ¡vamos! Así como tenemos que cumplir esta misión porque hay que preservar la vida. Y llegan los weones spoiler esta weá quizás, pero al final se dan cuenta que no toda vez que hay una erección es para prolongar la vida. Por eso entrete de ver la weá. ¿Eso va a ser la primera temporada? No, eso es la Black Edition. La Black Edition. Sí, eso va a ser la Black Edition, pero ahora yo estoy hablando de la segunda temporada, que fue la que vi ahora. Y aquí hablan más de sistema inmune, hablan harto de esas cosas. De hecho, casi ni me acuerdo de los primeros capítulos de esta temporada. Hablan un poco de... Me acuerdo de, por ejemplo, de... Es que lo mezclo harto con el Black Edition, eso me pasa. Pero hablan harto al principio de por ejemplo, dolores de guata, cosas así. Pero todo el último arco hablan de lo que son la flora intestinal, de los lactobacilos, de todos los que son como las bacterias buenas, por decirlo, en el cuerpo humano. Porque hasta ahora, en la temporada anterior, siempre hablaban de las bacterias malas, ¿no? De los virus. Siempre eso era como lo negativo. Pero en esta temporada como que empiezan a hablar ya de las cosas que son como buenas dentro del cuerpo de uno. Y por culpa de este anime terminé comprándome llamitos. Así que ahí tengo mis llamitos para tomarme mal desayuno. Viste, weón, así me trataban de loco a mí porque vi una serie de anime de auto y quería comprarme un auto. Pero es que, weón, el chamito te sirve. Según esta serie, el chamito sirve desde los dolores de guata, que uno ya entiende que sí, es porque tiene esas weas para mejorar la flora intestinal. Pero hasta te previene el cáncer, conchetumare, un chamito. Ya, espera. Aquí hagamos un paréntesis y dos preguntas. La primera. Ahora que tomáis chamito, ¿te sentís mejor? ¿Cómo? Ahora que tomáis chamito, ¿te sentís mejor? Puta, pero es que llevo 3 días tomando chamito. Ah, puta el weón, pensé que ya hay harto tiempo. No, pues si no había ido al súper. Ya, pero espera, en estos 3 días, ¿has sentido alguna mejora? ¿Algo que te hayas sentido mejor? Siento menos hambre. Porque puta, yo ya. Normalmente, bueno, mi desayuno es tomarme un café en la mañana. A media mañana si es que alcanza. Eso ya, era mi desayuno. En cambio, ahora como me tomo el chamito y el café, si es que alcanza. Ah, wow. Oye, ya la otro. ¿Viste en internet si realmente el chamito era así de milagroso? ¿O es que puta, yo me baso en la información porque yo confío plenamente en toda la información de la serie. Ya. Y tercero, ¿cuántos son un chamito? No sé, es que yo compré el pack grande. ¿Y el pack cuánto salía? Puta, sinceramente no caché, yo pagué nomás. Vos pagáis, ¿no? No, pero era como 3 lucas los 18. Ah, mal barato. Sí, no era tan caro. Bueno, igual es su plata. ¿Y tienes que tomarte uno diario o puedo tomarme la mitad y hacer trampa? Me tomo la mitad y tomarme el otro día me tomo la otra mitad. Que no quiero gastar. No, yo me tomé todo el chamito al tiro porque lo malo que tienen es que duran poco. Onda, me lo compré la semana pasada y ya vencen el final de mes. Ah, ya. Yeah. Sí, bueno, es como que lo podéis guardar por 2 meses. ¿Y qué trae el chamito que es tan milagroso? El tema de los lactobacilos y otras células, o sea, otras bacterias que están ahí para la flora intestinal, que están atenuadas. Porque se supone que ahí lo que te explican en el anime de las células es que estos chamitos, aparte de mejorar lo que son, de regular lo que es el pH intestinal y toda esa wea, también ayudan a como que le sacan la cresta a las células que son más malas, o sea, a las bacterias que son más malas. También aparte ayudan a las que son oportunistas, porque están las oportunistas que si estáis enfermos van a aprovecharse, se van a poner más fuertes. Y en cambio si estas que son como más buena onda, si están más fuertes van a aportar. Y en el tema del cáncer justo hablan de eso, de que si hay una, como por decirlo, una flora intestinal, una flora bacteriana que es mala, que está muy muy tóxica en tu cuerpo, por decirlo de una manera, entonces el cáncer se nutre de esa weá. Lo explicaban de una manera más fisiológica, más técnica en la serie, pero básicamente esa weá, que entre peor esté inmunológicamente, el cáncer más fuerte te va a atacar. Oye, y dos preguntas. ¿Sí? ¿Hablaban de las tritón? Como una forma de solucionar todos los problemas. En el Black Edition. Ya, en el Black Edition. Y lo segundo, más importante. Usted ahora que se ha comido esos tres. Esta es la pregunta que están esperando todos. Usted ahora que se ha comido esos tres chamitos, ¿esa caquita sale mejor o no sale mejor? ¿Sabéis que la verdad es que no hay ninguna diferencia en cuanto a eso? Que la mayor diferencia en cuanto a la digestión que, al menos que yo experimento, y porque, puta, yo tengo una enfermedad intestinal, pues yo tengo colitis ulcerosa y tengo inflamación intestinal. Yo noto mucho más la diferencia haciendo ejercicio. estos días, estas semanas que no he hecho, he andado más con el ritmo intestinal un poquito más dificultoso. Pero pero cuando yo hago ejercicio ando como relojito. Eso, mi campeón. Sí. Así que la actividad física a mí me sirve de calidad en muchas cosas. Solo volver a reafirmar que nosotros dijimos cuando partimos esta temporada, les vamos a enseñar, los venimos a educar. Este podcast viene a educar. Aquí estoy yo haciendo esa pega, porque ya, no te y ahora mi perrito y sale, ahora mi perrito se va durito. ese ya. Comercial y te mostraron el mojón en una pala, po. No, lo peor es que esa weá lo daba como al mediodía. Sí, yo siempre quería almorzar, estaba viendo esa weá el mojón en la pala. Y ahora mi cazuela sabe más durita, mi carbona seca sabe más durita. Ya, continuemos. Sí, vale. Recuerda que los podcasts duran menos ahora. Ya, oye, la otra, que esta la vimos los dos y terminó hace poco, se llama WandaVision. Película película, la primera serie de Marvel de Disney Plus. Apreciaciones, porque sí que bueno, puta, no quiero hablar de qué es WandaVision, sí. No, y voy a dar un pequeño resumen. Que WandaVision. ¿Ya da el pequeño resumen? Sí, WandaVision retoma todo lo que fue el MCU, por decirlo, pero solamente rescatando dos personajes, que es Wanda y Vision. Por eso la serie se llama WandaVision, porque es de Wanda y Vision. Y es un juego de palabras con televisión. Como que retoma la relación de estos personajes que en el MCU la pasan súper por arriba, es como un par de minutos para cada uno. Y aquí los desarrolla como personaje y desarrolla como la trama un poquito también de todo lo que fue el chasquido de Thanos. Como sí. Las consecuencias que pasaron después de chasquido. Después de Endgame. Después de Endgame. Sí, después de Endgame. La serie parte, a gusto mío, muy bien. A pesar de que en internet había mucha gente que, ay, no entiendo nada, oye, ¿por qué está tan fome esta cosa que es pura comedia? ¿Qué le pasó a mi tele? Que sí. Está en blanco y negro. Ay, se ve 4:3. ¿Verdad? Sí, no, yo encontré muy buenos los primeros capítulos porque en clave de comedia ya hacían entender de que la weá iba turbia, así como que había cosas raras detrás de todo y tiene mucho easter egg, mucha referencia ñoña para tanto de las películas como de cómics. Sí. Y me gustaba esa subtrama, esa weá, esa lectura que era como creepy, que se sentía como súper incómoda a veces, cuando los personajes se sentían como que estaban fingiendo como para mantener una ilusión. Esa weá la encuentro que es como los puntos más altos de WandaVision, junto con todo lo que es la construcción de los personajes, de las personalidades y de los dramas que tienen. Sí, los personajes secundarios también me agradan. Sí. También siendo buenos personajes secundarios, me gusta todo el tema sitcom de los años 60, 50, 60, 70. Oh, y los openings son todos la raja. Sí. Son pura obras de amor. Son todos recordándonos los que eran la sitcom de esos años. Sí, y como que va avanzando en época. Esa weá también la encontraba bonita. Creo que la que más me encantó fue la de los 90. Creo que recordé que los 90 fue una muy buena generación. Y la pasamos muy bien. Y tuvimos harto material interesante. A mí me gustaban todos los openings, de verdad. De verdad que sí, todos me gustaban. Pero los 90 me despertó esa cosita como que tenía olvidada. Porque siempre pienso que la mejor época es como los 80. Siempre me gustan las cosas de los 80. Pero es porque existen los 90, así que tienes los 80 de referencia. Aparte sí, que acá en Chile uno como que... En los 90 vivimos los 80 de los gringos, po. Más o menos. Sí, pues, como que uno aquí está viendo en los 80, o sea, en los 90, está ahí viendo las series que estaban allá recién terminando de los 80, que eran como las famosas, onda esa weá de quién manda a quién. Aquí llegó como a los en el 94, 95. Y allá fue como la insignia de los finales de los 80. Sí, que otra cosa me gusta WandaVision, bueno, también tiene como, tiene que ser una historia de Marvel, tiene apariciones de personajes que han aparecido, valga la redundancia, en otras películas también. Sí. Eso es entretenido. Y de verdad yo encuentro que en general es una buena serie. Sí. Pero insisto que está, no, o sea, es una serie, si te gusta Marvel, es tu serie. Sí o sí. No creo que no te va a defraudar. Un poquito, algunas cositas. Ya, puede que sí. Pero en general, encuentro que es una buena serie. Porque son estas típicas series en las que, al igual que Mandalorian, no van más allá. Es una serie hecha para los fanáticos, encuentro yo. Sí, yo encuentro que no se va a mojar. No se mojó. No se va a mojar el potito. Eso voy a hablar al micrófono por él. Sí, no, no tanto. Es que es Disney. Disney sí, nunca se va a mojar el poto. No creo. Pero siempre espero esa oportunidad, ese momento, ese gran. Lo que sí me gusta harto es el tema de que me sorprendió harto el fandom. Todos los días WandaVision era trending topic en Twitter. Es que Disney está apostando a eso en comparación a Netflix. Esa cuestión de lanzarte capítulos semanales. Es que Disney las tiene todas de ganar contra sus competidores, creo yo, por el tema de toda la IPs que tienen, todas las sagas, la series. ¿Cómo? Las franquicias. Sí, eso, las franquicias. Entonces tiene franquicias muy poderosas que les van a sacar el jugo. Y tienen todas las de ganar, si no tienen nada y no hay nada que hacer, tienen todas las de ganar y por eso mismo. Porque no tienen que crear cosas, pero en base a la franquicia. No crear cosas desde cero y volverlas, que la gente se vuelva fanática. Es que sí, ese yo creo que es el tema. Ya cuentas con una fanbase y que básicamente lo que están buscando, y que siento que es tanto la ventaja como la maldición, que es capturar gente nueva. Tienes que buscar capturar gente nueva. Y por eso. Creo que la maldición es Disney. Es que en el sentido de que no se van a mojar, es potito. Puta, pero es que sí, pues ahí van a funcionar en torno a la plata. Y se siente, o se siente la necesidad, ya para nosotros, por ejemplo. Yo siento que para la gente más adulta, es mostrarnos contenido más acorde a nuestra edad. Con historias más dramáticas, con cosas más potentes. Sí. Siento como que necesito como esa historia. No, entiendo. Pero no, en general, no lo voy a conseguir bien. No creo. Pero la pasé bien. Sí. Me la disfruté. La disfruté harto, me entretuve harto. Lo que sí espero es que, como se ha comentado, que va a haber una segunda temporada, quizás por ojalá el tema no. de la popularidad que tuvo WandaVision. Yo lo mismo espero es que no haya segunda temporada, porque no, siempre no. Se pensó para una. Y funciona bien como una. Funciona bien, eso. Me gusta que cumplan cuando dicen vamos a hacer una temporada o vamos a hacer tantas temporadas de una serie, pero que cumplan con ese número y que no empiecen porque les va bien. A hacer cagar la historia. Marvel tiene tanto para explorar y cómo se van a quedar con los puros MCU. Sí, en todo caso. Ya, dale nomás con la otra. No, como por último, para puntualizar de WandaVision, que el penúltimo capítulo es para mí el mejor. El 8. Sí. Son 9 capítulos, cosa rara. Sí. ¿Sí? Pueden hecho es como 10, raro el número. Sí. Pueden hecho 8. Hicieron 9. Sí, no, por eso encuentro que el capítulo 8 fue el punto más alto de esta serie. Que por ahí debió haber sido el rumbo de lo que debió haber sido, como el, a gusto personal, la resolución, quizá. Más enfocado en lo que es como el 9 y no en lo que fue el final real, que siento que es Disney, que es lo que decíamos antes. Pero ahí queda a criterio usted, ahí vean, piensen si están de acuerdo con eso o no. No tiene ningún spoiler, estoy bien. Digamos que... No estoy seguro... ¿Qué más te queda? ¿Ah? ¿Qué más te queda en el tintero? Es que no estoy seguro si The Five Bloods hablé de ella o no hablé de ella en el capítulo pasado. Porque parece que hablamos de ella, pero después de haberla visto. O sea, después de terminar el podcast. ¿Qué cosa? The Five Bloods. Ah, ya, sí, no está dentro de lo que hablamos la semana pasada. Ah, ya. Que esta fue la otra que vi. Es como Las Cinco Sangres. Dirigida por Spike Lee. Puta, tienes que partir por ahí. Ya. No me acuerdo. Las Cinco Sangres de Spike Lee. Ya. Esta película es rara, encuentro yo. ¿Ah? Vi media hora esa película. ¿Cómo? Vi media hora esa película, me acuerdo. ¿No la terminaste? No la terminé. No, no, es que la vi hace tiempo y la dejé de ver. Es que sabéis que esa media hora no tiene nada que ver con el resto de dos horas que faltan. Porque esta película dura dos horas y media. Dos horas y media, sin caleta yo también. Y por siento, eso la dejé de ver, lo más probable. Sí, y siento que la película, si bien parte como entretenida de ver entre la, como toda la camaradería que hay entre los personajes y la dinámica que hay entre ellos y que es simpática de ver esa weá. Siento que la película como tal parte recién a la hora. Chuta, harto. ¿En serio? Sí, en serio. Porque siento que el build up de cómo parte es largo. Es como que le trataron de dar un tono de épica quizá. Y como que los conflictos recién comienzan ya en a la hora de avanzar la película. Esta película se trata de un grupo de soldados, que todos de afroamericanos, que estuvieron en la guerra de Vietnam. Y, yeah. Y entre todos ellos estaban ahí, como que cayeron ahí en plena, ¿cómo se llama esta weá? De selva vietnamita, y encontraron un cofre, un maletín, un baúl lleno de oro. Y los weones escondieron el oro y van a eso, a buscar el oro. Esa es como la idea de la película, el punto de partida. Y aparte de eso, tenían un amigo, un otro soldado que estaba junto con ellos, y ese que era como el líder, por decirlo de una manera. Era el más joven, pero era el que los lideró en todo, el que los mantenía unidos, el que mantenía la moral arriba. Y ese weón también se murió en la guerra ahí, en esa parte, así que quieren ir a buscar el cuerpo para darle una sepultura. Esa es como la motivación de la película. Pero ahí la película empieza a presentarte a todos estos personajes y te empieza a hablar del tema detrás. Yo encuentro que eso es lo mejor de la película. Bueno, una de las weas facanes, que es esta wea de que te habla de, que al menos yo no había visto en otras películas y en documentales, que habla sobre como el tema del racismo. Enfocado en lo que fue la segunda guerra, o sea, la segunda guerra mundial, iba a decir, en la guerra de Vietnam. Sí. De cómo lanzaban como a estos negros, por decirlo, a la guerra para que se murieran, total, como carne cañón, por una guerra que Estados Unidos se estaba inventando, más que nada para demostrar poder. Y por eso, ¿sabes qué? Por eso digo que la primera hora como que no se sentía tan importante, tan necesaria, de ser tan extensa, salvo como construcción de lo que son las personalidades de los personajes, porque ahí tú entendís todos cómo son los personajes, cada uno, y son personajes bacanes, todos los actores son la raja, encontré yo. Ahí, yo cachato a casi todos estos buenos, porque habían por lo menos dos de ellos eran súper reconocidos por esta serie de The Wire. Y de hecho, uno de estos weones es el weón que dice shit. Ese weón. Ya. Yeah. Ya, también salió aquí, también tuvo su momento de decir esa wea. pero eso, la película parte con eso, pero si yo estoy diciendo que la película parte a la hora, es porque todo eso que dije es la primera hora. Cacha. Eso es lo que me carga la película, porque después empieza la parte que es más entretenida de estar viendo. Así como que, porque yo al principio estaba como un poquito lateado, la verdad. Es que estoy con weón, encontré un poquito fome y que no entendía para dónde quería ir. Te estáis largando, weón, te estáis largando. No, es que es obvio para dónde va a ir la película, con lo que estoy diciendo. Que es obvio que va a tener que ver con el tema del oro y esa weón. El mensaje es como obvio lo que iba a ser, es como un poquito predecible y como moralista quizás la película en ese sentido, pero tiene varias decisiones este weón de Spike Lee que me gustaron mucho. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta caleta es los flashbacks que tienen, así de cuando recuerdan de cómo era el tema de la guerra de Vietnam. Usan los mismos actores, que son los viejos, lo usan haciendo de ellos de jóvenes. No, no les aplican maquillaje ni una wea, así como que son ellos en sus recuerdos, pero se recuerdan como siendo viejos, por decirlo así, interpretándose con los actores viejos. Y esa weá la encuentro bacán. Era muy bacán en vez de estar viendo otros actores haciendo, o ellos mismos con CGI de rejuvenecidos. Encontré que era una decisión que se veía entrete de ver. Y como que te clarificaba la película, te hacía ver la película más clarita, más sencilla. Y lo otro que me gustaba fue que no esperaba que fuera una película tan cruda. Muchos recuerdos de Vietnam eran desmembramientos brígidos, mucha sangre, mucho chocolate y weá. Yo eso tampoco lo esperaba. Y había una escena que me dejó para la cagá, que la encontré muy buena. Y que muchos piensan que por eso esta weá, el protagonista de esta película, es uno de los candidatos al Oscar, porque la performance que se manda es bacán, es muy buena. Así que eso, siento que la película es muy larga, pero que tiene harto que ofrecer si es que tenéis la paciencia. Está en Netflix. Así que eso. Yeah. Yo lo que me acuerdo de esa película, lo que vi eran los flashbacks de cosas reales que habían pasado. Sí, sí, sí, mostraban escenas de documentalizadas. Eso sí. Esa cuestión me acuerdo que... Y que eran crudas, a eso... Sí, y eran crudas, te mostraba esa típica foto de la cabra chica corriendo quemada por napalm. Sí. Yo pensaba que eso era de la Segunda Guerra Mundial. No, eso era de Vietnam. Así es perdido después, caché que... Sí, mostraban varias escenas así de repente, o imágenes. Como rápida, pero de cosas crudas. Así como que podías estar viendo una imagen y tío, una cuestión así como muy chocante. Sí. Como que tiraban a abuela y de ahí seguís bañándote con agua calientita. Sí. Es el chorrito. Sí. Por eso yo la recomiendo de ver si es que quieren ver una película de un punto de vista distinto de lo que fue la guerra de Vietnam, que no sea tan... Además está en Netflix. Hollywoodense como fue, por ejemplo, Apocalipsis Now. Que es pedazo de película también, pero aquí no es tan, no se va en esa onda, sino que más se va en otra tipo de onda que es un poquito más moralista, quizás, no sé. Como decía, está en Netflix. Sí, así que sí, está en Netflix. Eso es lo bueno, que es llegar y ver. Sí. Así que dale tú. Ya, yo voy a hablar de una película que usted no ha visto. O sea, más que una película, es como una docuficción chilena llamada El Agente Topo. Ya, sí. Que no la vi. Se ha hablado mucho de ella esta última semana. ¿Está nominada ya al Oscar? Puta, creo que todavía no eso pasa... Tengo la duda si está o no nominada al Oscar. Estaba dentro de las selecciones, pero creo que todavía no pasa nada. Parece que todavía no. Los que ya ganaron para estar en la final, por decirlo. Sí, está dirigida por Maite Alberdi, que ella dirigió otra película, La 11, me acuerdo, sí, que en su tiempo fue, y Los Niños también, que fue otra que sacó después, pero no he visto ninguna de las dos tampoco, pero he escuchado hartas cosas buenas de La 11. Sí, yo también, entonces yo también la también la escuchaba hartas cosas buenas de esa película. Bueno, en El Topo nos encontramos tenemos a un espía, que el que necesita contratar a gente mayor de edad para poder para que hagan de espía en una casa de reposo. Esta es la casa de reposo, el Hogar San Francisco. Esto queda en el monte, en la región metropolitana. Entonces aquí primero vemos un casting de abuelito hablando si se sabían usar WhatsApp, que cómo se manejaba con el teléfono y verlos con sus dificultades ahí con el teléfono. Ahí yo creo que con alguien hablaba que lo que más sorprende en esa escena es que hay mucha gente mayor de edad que está buscando pega. Eso me sorprende. Llegaron hartos candidatos. Eso es como que wow, hay harta gente que quiere todavía seguir trabajando. Ahora no sé, viéndolo así como si todo era por necesidad, que puede ser el caso de tener un trabajo, por una necesidad de no sé, de dinero, o la otra sea netamente por una cosa de sentirse útil, ¿cachai? Que siento que pasa mucho con los adultos. Pero eso no es fuerte sino de la historia, sino que hablando de una parte, ¿no?, de la historia. Luego, entonces, luego de eso contratan al candidato, que es Rómulo. Rómulo es el candidato elegido para ser nuestro James Bond chileno en esta casa, en este hogar. Y aquí llega esta. Bueno, primero tiene que firmar los documentos. La hija tiene que en el fondo también conversa con ella para que pueda también dejar al papá estar en esta residencia más o menos por 3 meses, no era menor la estadía. Y aquí ya, bueno, llegando a la residencia ya empieza toda esta, la investigación en el fondo es porque una familiar de una de las abuelitas piensa que maltratan a esta persona en este hogar. Entonces la misión de nuestro James Bond es ir a investigar y ver realmente si hay maltrato o no en ese hogar. Esa es como la misión principal. Pero de ahí van pasando muchas más cosas. Van conociendo más entre, sobre todo entre las abuelitas, porque cuando llega James Bond, es James Bond, o sea, el hombre matando, rompiendo corazones. Esto es todo al principio. Y entonces van pasando todas estas cosas, pero a la vez también vamos viendo otras cosas más que hay detrás de los abuelitos en el hogar. Entonces, de verdad, es una serie, o sea, una serie, es una película que en este momento está en Netflix, la cual yo recomiendo así, que tienen que verla, que hay que verla porque, no por, neta, solo porque sea chilena, sino que porque está muy bien construida, muy bien realizada, hay un docuficción, porque yo creo que igual hay algunas cosas que deben haber estado manipuladas. No sé, yo por lo que leí, la que lo hizo dijo que es completamente documental. Que las cosas que son como... O quizás no está arreglado en guión, pero sí algunas cosas estaba leyendo hace poco recién que había unas cosas que como que tuvieron que modificarse para las grabaciones. Que no podían hacerlas de día y tenían que hacerlas de noche. Ya. Entonces, pero el tema está, y más allá de eso... Yo creo que eso son un detalle, porque al final lo que importa aquí es el trasfondo de la historia. Y también han hablado un poco de eso, que iban por una historia y que al final, en el fondo, la directora y todos se amoldaron a la historia que se empezó a contar. Entonces, es una historia muy profunda, muy, muy profunda, que de verdad pasáis por distintos estados, porque hay momentos en que te reís mucho, hay otros momentos en que incluso te lleva las lágrimas, porque entendí tú un poco cómo es la vida de las personas adultas. Yo creo que por ahí va gran parte también de esta historia. Entonces, es complejo como llegar a viejo. Como que se demore ese paso. Mira, yo, para ser honesto, okay, una de las razones por las que no la he visto es justamente eso, porque yo sé que es una película que tengo que ir preparado emocionalmente, tengo que ir como en el ánimo. Sí, pero que a mí me hacen cagar esas historias de los viejos. Exacto, pero ¿sabes qué? Te deja una sensación de una idea de lo que tú quieres, sobre todo para tus seres queridos. Yeah. Es como que sentí eso, yo siento que eso, que tú decís, vamos a hacer mejor las cosas. Sí, puta, es que yo tengo esa sensación de que por mucho que quieras hacer bien las cosas y por mucho que lo intentes, el mundo es hostil con los viejos, po. Sí, no, sí, sí. No, pero también lo siento yo, por ejemplo, en el sentido de que si tú... hay situaciones en las que tú ya no podés controlar, hay cosas que no podés controlar. Y yo siento que está la opción del hogar. Pero también hay para gente es como una opción muy facilista, ¿cachai? En el sentido de que ya se va al hogar y nos vemos. Y de ahí no aparezco nunca más, ¿cachai? Puta, yo tengo... visiones de otra gente que ha tenido que dejarlo en el hogar por razones personales y que no lo ven así, por eso me causa esa wea. Y bueno, y por algo partió este documental, se supone, porque la gente quiere saber si están bien. O sea, yo no tengo problemas con el tema del hogar, Sí. Aunque tengo problemas con el tema del abandono en el hogar, por ejemplo. Sí. Porque ese es el tema, ¿cachai? Porque el hogar igual es una ayuda por distintas cosas. Situaciones de la vida, van pasando distintas cosas. Eso hoy yo no lo puedo cuestionar, ¿cachai? No cuestiono que una persona lleve a alguien a un hogar. Lo que sí me cuestionamiento es, va por el lado, por ejemplo, de que muchas de estas personas son abandonadas en los hogares. Sí, no, sí, eso igual lo pasa. Entonces, ahí donde. Entonces, muchas. Eso también lo vamos a ir viendo. Porque un hogar, entonces hay gente que la van a ver y hay gente que no la van a ver. Pero eso lo vamos a ir viendo en la historia y de verdad. Cáchate la weá que voy a decir. Cáchate la weá que voy a decir. Yo siento a Rómulo, el protagonista. Y esta película la asimilo mucho a Visitor Q. Esa te la. Ahí, weón, te la dejo. Mira, ya. Mira la weá. La bola de pasta. ¿Me dejaste metido con esa weá? Pero siento a este Rómulo muy al Visitor Q. Quiero ver esa weá para entender. Esa weá la inventé recién. Pero después si la veí, quizás va a decir, ah, sí, weón. Ahora, a lo que voy, que no esperís toda esa locura japonesa no, que no, hay. No, entiendo Q. Que no va a haber ningún weón pegándole con un mazo literal en la cabeza. No va a haber necrofilia ni de esas weas raras que había viendo. Yo creo que eso tengo entendido que por YouTube nos debería bloquear por decir muchas palabras de las que nombramos, porque YouTube es súper puritano el weón, súper puritano. Entonces nos va a bloquear por muchas de las palabras que nombramos. Sí, no te preocupes. Yeah. Problemas técnicos que no de siempre. Así que de verdad, recomiendo, vean a Gente Topo, está en Netflix, y si no está en Netflix, está en su torre más cercano de Pirate Bay, ahí está, de ahí lo descargué, nunca la vi de ahí, al final la terminé viendo en Netflix. Y yo creo que en un tiempo y más de verdad que le 5 estrellitas, le puse 5 estrellitas en Letterboxd, me encantó, me gustó mucho y qué agrado ver que se haga este cine en Chile. Esa es la weá que me agrada mucho, que haya material, hay historia para seguir construyendo y seguir creando grandes historias. Y vamos por ese Oscar, bueno, ojalá que ahí estemos nominados otro Oscar más ahora por documental. Que nos hace falta. Que Edgar Wright haya votado por nosotros. Porque dijo que votó por unas películas extranjeras que eran muy interesantes, dijo. Ah, bueno. Sí. Oye, ¿qué más te queda? Me quedan dos películas. Ya, dale entonces. Ya. Una de ellas, que es la penúltima, que fue la. Es que puta, me queda una que la vi hace poquito, en marzo, así que no sé si ingresarla aquí en este podcast. No. Desde marzo no. Ya, entonces no la dejo fuera entonces. Así que me queda la última. Si no apuremos, para que si podamos llegar al. Dale. Ya, entonces me queda la última. Ya, a mí también me queda la última. Ya. Y esta es Midsommar. Por fin me puse al día con esta. Oh, ya, Midsommar, ya, bien. ¿Sai? Mira, voy a ser honesto con una wea. Yo tenía un hype muy alto. Y no llegó a ese hype. No llegó al punto que yo pensé que iba a ser. No llega. Estoy contigo. Te pasó lo mismo, no, ¿cierto? Sí. Como que toda la gente decía, oh, la película la cagó, esta es la mejor wea. Puta, siento que es una película que sí, tiene hartas weas novedosas, tiene hartas weas bacanes. Pero es una historia que siento que yo ya había visto. No en este nivel, pero que ya había visto la idea de terror. Y siento que la vi en parte con el bebé Rosemary, por ejemplo. Ya. Como que esa sensación me dio. Ya, pero Midsommar. Midsommar es de una chiquilla que. ¿Cómo parte esta weá? Porque parte muy invernal. Parte. No, esta la historia. Por eso parte muy invernal, parte con muy triste. Era. Con el suicidio de la hermana. Sí, el suicidio de la hermana y que además mata a los papás. Mata a los papás. Sí, en su intento de suicidio, o sea, su suicidio efectivo, que fue intoxicándose con. Dióxido de carbono, sí. Así que parte con eso esta historia, parte muy trágica y por eso la protagonista queda muy vulnerable emocionalmente. Y el pololo es un saco wea que básicamente le hace un gaslighting rígido y se aprovecha básicamente la vulnerabilidad de esta chiquilla en hacerla sentir culpable de las cosas que están pasando mal dentro de todo lo que es la vida de pareja de ellos como de la vida de esta cabra. Así que esta chiquilla como que está mal en todo en su entorno y no se lleva bien con los amigos del pololo, pero estos quieren que igual mantener como no ellos no en realidad, sino que es ellos no querían que fuera. No, ellos no querían que fuera, era como el ni siquiera el pololo quería que fuera. No, pues si no era quería. Era una carga para todos ahí. Salvo a uno de los huevones, de los amigos, que es el que hace un paseo y que este es como el único cabro que es como el buena onda del grupo, porque todo el resto me caía como el hoyo. En cambio este cabro es como el único empático con la protagonista que le dice básicamente, no, tranquila, sí, mira, este viaje por último te va a servir para despejar, te va a servir. Y el viaje es a Noruega, Suiza, Holanda, no sé, por ahí países culiados de gente rusa. Donde en el solsticio de verano hacen como un evento dentro de su aldea, que es como una aldea muy chiquitita, muy cerrada y muy especial, donde van a empezar a tener sus viajes de drogas. Pero más que eso es como ir a investigar, o sea, es como ir a vivir el rito de su pueblo en el solsticio de verano. Y de eso es la película. Es como es el rito de pueblito. Todo eso que mencioné son casi 20-30 minutos de la película. Y queda 2 horas de película. Por eso pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas dentro de esto. Cada vez te va internalizando más en los ritos, en las relaciones entre estos personajes, va cayendo en esa espiral de incomodidad. Es demasiado incómoda. Sí, mira, yo estaba leyendo, de hecho, porque yo cuando hago reviews en Letterboxd lo hago para ir acordándome de weas que quiero decir. Y aquí comparé esta película con cuando tú veías una familia que no es la tuya, obviamente, que y veis que el papá saluda de un beso en la boca a los hijos. Qué incómoda esa wea. Cierto que incómoda esa wea, pero para ellos es tan normal. Sí, y para mí eso era Midsommar. Era ver esa wea. Es sentir que la wea está mal. Que la wea no es así normal. Que la wea se siente incómoda. Que la wea se siente externa a todas tus costumbres. Y se siente como que es inmoral la wea. Y que, pero que tampoco como que puedes decirle, oye, no hagáis esa wea, porque sí, es la wea de ellos. Y aparte que puta, en una de esas es la forma de amor de ellos. Pero, a fin de cuentas, la wea está mal. No importa que sea concepto, no, la wea está mal. Así no, que tío, es rara la wea. Sí. Por eso, y esa es otra wea que me gustaba harto del debate de esta película. Que no siento que sea spoiler lo que voy a decir. Así que, porque no es nada de la trama, pero muchos sentían que esta película era como, sí, eso, así debe ser. Pero a medida que más fui pensando en toda la wea que pasó y qué es la razón de por qué sentí toda la película incómoda, es porque la película básicamente habla de lo que son las sectas. Y cómo se aprovechan las sectas de las vulnerabilidades de las personas para introducirlos dentro de las sectas. Y ese es el terror real de esta wea. El cómo caí dentro de decisiones que no serían las que tú tomarías con tu mente clara, con tu estado emocional bueno, con una salud buena. Y cómo tomáis decisiones que van totalmente en contra de ti mismo solo porque estáis dentro de un grupo que te hace sentir acogido. ¿A qué nivel te vaya a alienar? Porque siempre hablan más de la visión feminista de esta película que de la visión como de la secta. Sí, no, yo la sentí full secta. Es que ese es el problema que me pasó a mí con esta película, problema entre comillas, que el Chris Pratt culiado de esta película, no es Chris Pratt, pero es un actor que se parece mucho, me cayó como el hoyo, me cayó muy como el hoyo. Así que yo sentí... ¿El pololo de la calle? Sí, el pololo de la calle, me cayó muy como el hoyo. Y la película está hecha para que te caiga mal, sí. Tú, si no le tenís buena a la protagonista porque le tenía odio al weón, es porque vos sois un funado, es que también. También se conjugan todos esos temas, porque el tema de la mina vulnerable, sí, este pololo que es un weón que un saco wea. Pero es que por eso la película está construida para que tú tengáis esa predisposición a tener ese pensamiento. Incluso de los amigos también. Sí, todos, bueno, hasta los amigos me caían como el hoyo también, menos el Chibi, el buen negro. Ese es como el que me caía bien, pero también tenía sus caídas. Era muy ambicioso. Era ambicioso. Pero esa weá del Chris Pratt que me caía mal, y que uno como que durante la película piensa, ya, este weón se lo tienen que pitear en algún momento porque el weón es muy desagradable. Llega un punto que me puse los zapatos del funao. Pese a que el funao culeado, hay un punto en que empecé a sentir que el weón es la víctima. Pese a de que toda la lectura feminista, a entender que era como el... No lo digo en mala, pero toda esa lectura feminista que hay de la película diga que este weón sí merecía el castigo. Pero hay un punto en que no, pues ese castigo ya te estáis pasando... De la raya. Se pasan de la raya, y que hay una wea que es la moral, hay una wea que es la ética, y hay una wea que ya empieza a hacer venganza insana, casi demoníaca. No sé cómo decirlo. Que ya deja de ser humana. Estamos conociendo a Bayu, bueno, en tu intimidad. Estamos Bayu, hashtag Bayu Funao. Bayu Funao, sí. Por eso... No es la forma. No es la forma. Y bueno, es que en general, igual era un pasadito de cambio en las venganzas. Las venganzas están. Sí. No, por eso siento que esta película, en su lectura. Y sé que yo de verdad, esta lectura no se la di en el momento en el tema de la secta, no se la di en el momento. Pero todavía tenía esa weá incómoda en la guata por esta película. Pero cuando leí el comentario de un weón que dijo esta weá sobre lo vulnerable que uno puede ser frente a una secta, cualquier persona, esa weá dice, ahí me hizo el clic, que esa era la weá que yo estaba buscando entender y verbalizar. Que ese es el miedo real de la película, encuentro yo. El cuán vulnerable todos pueden llegar a ser. El director no dijo eso. No sé qué weá habrá dicho el director, pero esa sensación me dio a mí. De... Como cuando tú veías, cuando por ejemplo veías esta weá del Temucano. ¿Estás explicándole al director su película? No, pero si, yo sé que hay una weá que yo siempre siento, que quizás algún debería ser un tema, que una cosa es lo que el director busca, pero otra cosa es lo que la obra se transforma. La weá de arte. Por eso. En base a eso, sí, yo por creo eso. Que cada uno tiene su propia interpretación de la historia. Y por eso a veces las obras quieren vía propia. Es lo mismo que esta otra película que me gusta harto, igual que la de Danny Darko. Danny Darko es una película que cuando el director quiso hacerla dar a entender su punto de la película, es fome, es una película muy penca. Pero como uno la vio y como se fue transformando de culto y como la gente la fue interpretando, es una weá totalmente distinta como el director la quiso dar a entender. No sé si cachai esa weá. Creo. Aparte que tiene un corte del director. Sí, pues. Y ese corte del director, como que es como consenso que la weá arruina la película. Sí, algo así. Y por algo, si bueno, hizo esa pura película, no ha hecho más películas. No, sí, hizo otra después. De hecho, hizo la secuela también de Donnie Darko. Y también ¿lo estáis viendo ahí? No, es que me acuerdo en su tiempo que leí eso. Y también hizo otra película que también le fue mal. Y por eso todos decían, entonces este fue un cueazo de que se mandó la primera. Oye, lo otro, ver Hereditary, weón. Sí, no, sí, esa la quiero ver. Pero la quiero ver con tiempo, tranquilo. Es mejor que Midsommar. No, me tinca que sí. Hereditary para mí es mejor, me pegó más. a mí me pegó más Hereditary, me pegó más con el tema de que quería explicar. Y como digo, yo también Midsommar, yo también vi todos lados, todo lo femenino, la parte de feminista fue la parte que siempre vi. Lo de la secta, cuando tú me contaste, también está interesante. Me gusta harto. Yo sentía que era más la que más incomodaba, era esa parte como, quizás como estaba como una visión más feminista y no masculina. No, yo encuentro que de hecho es súper patriarcal la película en parte. Sí, tiene su wea. De la secta. Sí, como toda secta. Sí. Ya, termino porque nos queda súper poco. Ya no cumplimos. Ya, pero creo que no cumplimos. Dale. Pero voy a terminar. Oye, ¿termino con anime? Ya. Ah, ya sé de qué vaya a hablar. Sí, voy a hablar aquí y quizás aquí voy a explayarme harto porque el verano me pegué mucho con una serie que es anime, pero primero voy a partir hablando con su adaptación o su traída a Estados Unidos, que es Robotech. Me acordé de Robotech, no me acuerdo por qué, algún video en YouTube o algo, y dije Robotech, la vi hace mucho tiempo, quiero volver a ver esta comedia espacial que me encantaba todo el tema, y empecé a más que hablar de la serie en sí, que lo voy a hacer, también voy a hablar un poco de Robotech y toda su trama y su historia, voy a hacerlo todo lo más rápido posible. ¿No preferiría hacer un capítulo especial de Robotech? Bueno, dejemos hasta acá todo. Creo yo, porque caleta de material de lo que pudimos hablar ahí. Sí, yo puedo hablar harto y ir hablando de distintas cosas a medida que se van dando, porque he aprendido algunas cositas. Ahora, no he visto toda la saga Robotech, lo que implicaría que también me tendría que dedicar a ver la segunda y... Así que, oye, sacaron Robotech de Netflix. ¿Cómo? Sacaron Robotech de Netflix. ¿En serio? Sí, no la encontré la vez pasada que la... Ni siquiera alcancé a ver algo, así nada. Bueno, pero Robotech en general está en internet. Sí, no, dije, Robotech la de encontrar en HD, la de encontrar en versión extendida, la versión normal, versión en buena calidad, mala calidad, las cuatro películas que hay de Robotech The Movie, Sentinela, la que está en inglés, que no me acuerdo el nombre, que es la continuación de cómo queda la tercera temporada. O sea, la tercera, la última temporada. Y la cuarta, que es una continuación directa de la tercera, que está antes que la tercera. Es mucho que hablar, por eso encuentro que no iríamos a la chucha en este capítulo. Aparte que está, bueno, Robotech son tres series. La primera es Macro, la segunda es Calvary Southern Cross y la tercera es Climber Bospiada. Ahí no, dejémoslo para un capítulo especial. Próximo capítulo dedicado a Robotech. Incluso para hablar de Robotech sin haber visto las dos temporadas. Sin haber visto ni la segunda ni la tercera temporada, porque la mejor de Robotech es la primera. La saga Robotech. La saga Macros, que se conocía. Esa hueá es rara, sí. Le pusieron igual la saga Macros. Y también voy a hablar de Macros, que la serie original, la que está. O sea, vi Macros, podría haber visto quizá. He buscado Super Dimensional Calvary Southern Cross o la Genesis Climber Mospiada, pero no estoy ni ahí. Lo que a mí me gustaba era quería ver Macros, quería sacarme la espinita qué tan distinta era Macros a Robotech, y de verdad que amo las dos series, y llegué a un punto en que me gustaba mucho, por ejemplo, estoy contando algunas cositas antes de terminar, que me gustaba mucho la música de Robotech y la música de Macros no me gustaba, y al final cuando terminó todo, amo las dos series, la música, amo su historia, encuentro que sí está un poco, está mejor lograda en Macros, la original, la japonesa, y lo entiendo por qué, porque Macros son solo 36 capítulos, la diferencia de Robotech, aparte de los 36 capítulos, después se entiende dos temporadas más, entonces habían unas cosas medias extrañas que tuvieron que agregar en la historia para poder unir las otras dos que venían después. Entonces ahí es donde la historia tuvieron que parchar la historia y todo el tema. Bueno, lo voy a tratar de profundizar en un capítulo más adelante que hablemos sobre Robotech, ya que tú espero que me acuerde de todo esto en ese capítulo. Pero próxima semana, pues qué wea. Puede ser también, puede ser. Hablo de mi gran amor a Lisa Hay o Misa, como es conocida. Bueno, es que yo encuentro que es Macros. había que dividirse entre Lisa o Mimei. Y los que elegían Misa, Lisa eran los buenos, por los bacanes. Porque si elegís Mimei era culiao. Pero ¿sabéis qué? En Robotech la ponen como el hoyo a Lin Mimei. Y en. En Macros. Ya. No es tan pasada mierda como en Robotech. Ah, ya, porque en Robotech yo me acuerdo que era una culia nomás. Era una weona, sí. Una cabra chica súper. Como. Caprichosa. Caprichosa, sí. Pero no, yo siento que en Robotech es más madura. O sea, perdón, en Macros es como más madura. Ya. Yeah. Bueno, también tiene algunas cosas, por ejemplo, Macros tiene menos diálogos que Robotech. Y hay partes que, no sé, por los personajes no están en escena, pero siguen hablando. Ingenios. Sí, chistes también que hay entre medios que lo entendís mejor en la versión japonesa que en la versión gringa. Desnudos. Desnudos que hay. En la japonesa, Macros, ¿no? Los gringos no han mostrado. En Macros, sino en Robotech, ¿cachai? Entonces, igual eso, o sea, más que oh, vi un desnudo, es como si sí, esta guata la tenías que cortar, no era imposible que se diera eso, ¿cachai? Entonces, incluso puedo ir hablando de algunos capítulos que para mí son memorables de Robotech. Y bueno, la diferencia en la historia, sobre todo que está mucho mejor y se entiende, porque como lo explicaba. Macros son 36 capítulos y una película que es de Do You Remember Love, que se ve espectacular. Yo la tengo en HD y de verdad que se ve espectacular. No la he visto aún, pero ya espero verla pronto. La tengo ahí en lista, voy a terminar en Initial D, que me queda poco, y voy a retomar Macros. Y tiene tiene como otra película más que también complementa a la Macros, Do You Remember Love, complementa a Macros. Bueno, Macros también después tiene más series, pero de eso sí que no voy a andar porque se genera casi todas se despegan del original. Okay. Ese es el gran problema que tiene, es que casi todo se despega del original. Entonces no. Tú, me interesaría saber más sobre la historia original y no interesa nada que no sea la historia original. Ese es el tema. Así que eso, después de que me cortaste la inspiración. Vamos a despedir este capítulo. Diciendo, como siempre, que se cuiden los malditos, que estamos para la cagada. Sí. Que se cuiden en todo sentido. Entonces, en la parte salud y en la parte también psicológica. Que se cuiden, digamos, de robo, asalto y cosas que están pasando este último tiempo. Que andas con cuidado. Hagan podcast. Para que se mantenga la mente activa y la alegría en el corazoncito. Sí, exacto. Como estamos nosotros de alegre. Sí. Después de que fui censurado en mi propio programa. Eso, sí. Lo único que les pido, por favor, no vayan a dejar Corona en estado. Vayan, hay algo mejor que se llama ir al cementerio, al nicho, al lugar ahí donde está la persona realmente, y dejarle la flor donde están los restos de la persona, no donde hay una estatua de la persona. Creo que eso es muy idiota. Esa es la verdad, lo digo aquí. Creo que es mucho más bonito que vayan al cementerio donde está sepultado, está el cuerpo de la persona, dejarle la flor y no a una estatua de la persona. O sea, ahí no está. Es un símbolo esa weá, pero no es. Están ahí los restos de esa persona. Así que eso. Sí, no tengo nada más que decir. Siempre junto al pueblo. ¿Cómo? Frican friki, siempre junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. El pueblo no está con nosotros, pero nosotros estamos con el pueblo. Así que eso. Oye, no me queda nada más que decirles que estén bien, cuídense, pásenla bien todo lo posible y síganos escuchándonos. Compártanos, háganos preguntas en Twitter, en Instagram. Que yo todavía escuché a una persona que prometió en este programa hace 2 capítulos atrás que él iba a estar muy activo en las redes sociales. Sí. Yo no sé si está activo Fotolog este weón. No sé si activo Fotolog y ahí está muy activo Fotolog porque yo lo que muy buen programa. Y... Nos vimos, chao. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao.